una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Muy buenas noches, buenas tardes todavía, porque yo desde mi ventana veo que hay luz, así que buenas tardes. Otras voces, otras propuestas, nuevamente en el aire de la retaguardia, operando allí en la retaguardia nuestro amigo compañero Nacho Álvarez en la M690, también nos están escuchando y también saben que aquí desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo los estamos también transmitiendo. También nos retransmiten en forma simultánea Radio Nehuen, radionehuen.zonasinergia.com.ar de Capital Federal y FM Acuario 97.5 desde Leandro N. Alén en la provincia de Misiones. Nos retransmiten también, además de la retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los miércoles a las 20 y NDR 103.9 en San Bernardo, también en el Partido de la Costa, los miércoles a las 20. La Red Nacional de Medios Alternativos desde su radio www.rnma.org.ar los jueves a las 20. Y si quieren, pueden vernos por el canal de YouTube de la Retaguardia Radio. Allí nos van a ver en forma, nada, de video filmado. Si les gusta, bien, y si no, no. Lo único que espero es que mi remera que se ve les guste. Espero que esto sea por lo menos un aliciente para que prendan el canal de radio de la Retaguardia Radio. Bueno, hoy vamos a tener, pasaron cosas estas semanas, muchas, no tenemos tiempo para todo. Vamos a hablar con el arquitecto Norberto Rodríguez, que él es de Bariloche y además integra el Observatorio del Derecho a la Ciudad en Bariloche. Muy interesante esto. Y nos va a contar por qué están tratando de que allí en Bariloche se cree un código urbano ambiental. Parece que no es solo en Buenos Aires donde el amigo Jorge Macri mete la manito para que tengamos un código urbanístico que no corresponde a lo que quiere la mayoría de los ciudadanos de la ciudad. Y también, justamente hablando del código urbanístico que se aprobó la semana pasada, hoy vamos a conectarnos y charlar con María Eva Kutsovich, ya la conocen, también del Observatorio del Derecho a la Ciudad de la Ciudad de Buenos Aires y del colectivo La Ciudad es de Quienes la Habitamos, para que hagamos un balance de lo positivo, si hay, y de lo negativo, de lo que es lo que se ha aprobado con algunos votos a favor y algunos en contra y otras abstenciones. Así que vamos a hablar con María Eva, es una integrante, podemos decir, una columnista del programa. Así que vamos a charlar con ella. Y después tenemos, si tenemos tiempo, algunas otras cuestiones, algunos otros temas para charlar en el programa, si llegamos a tiempo, ¿no? Así que, no sé, Nacho, ¿qué te parece? Si podemos ir a la pausa, a la pauta y volvemos. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Soy lo que dejaron, tramas, soy periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas, y creo que trataremos de ver si en estos minutitos... ya estamos, me dice Nacho, que ya estamos comunicados con Norberto Rodríguez, arquitecto de Bariloche. Creo que por alguna cuestión personal anda por nuestra ciudad de Buenos Aires, pero él es... de Bariloche, qué suerte que tiene estar allí. Aunque la verdad que a mí me gusta muchísimo Bariloche, pero me mata el frío. Entonces, Bariloche es para mí, para disfrutarla en primavera o en inicio del otoño. Pero bueno, nada, basta de pavadas de mi parte. Vamos a hablar con Norberto, porque él es integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, que ustedes conocen ya. Este grupo, este colectivo, pero él está en Bariloche y queremos que nos diga qué es lo que están tratando de que se convoque y la propuesta que tienen. ¿Cómo te va, Norberto? Luis Angio te saluda. Hola, Luis, un saludo a todo el equipo de la radio y a la audiencia. Bárbaro. Bueno, ¿qué es lo que ustedes están están proponiendo, ¿no? Sí, bueno, yo te felicito por todo tener esta movida, esta radio, tener un espacio donde podamos hablar el Observatorio del Derecho a la Ciudad, en el caso nuestro de Bariloche, pero yo ya conocía a la gente de acá, Jonathan y demás gente, pero en Bariloche en particular tenemos una situación donde pasa también un poco acá en Buenos Aires, en Capital también, porque la planificación está presentada o planteada para, digamos, una minoría, para gente privilegiada, por sectores que hacen negocios inmobiliarios, que miran nada más que el billete, y las consecuencias después las paga toda la población. Entonces nosotros, en el caso de Bariloche, por ejemplo, estamos proponiendo, porque está en la ciudad una carta orgánica que lo permite, algo que se denomina iniciativa popular. Es uno de los artículos de la carta orgánica municipal, donde la ciudadanía puede presentar un proyecto de ordenanza, no los concejales. Entonces este proyecto de ordenanza lo que propone es empezar todo un sistema nuevo de planificación de la ciudad, teniendo en cuenta un montón de problemas que hay y que los eluden tener en cuenta, no los toman en cuenta. Yo creo que acá pasa un poco eso, por ejemplo, tener en cuenta las condiciones naturales, los espacios naturales que hay que proteger, sean humedales, sean costas, de lago, de río, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, las zonas de riesgo de inundación, riesgo, en el caso de Bariloche, riesgo de deslave de las montañas. ustedes recordarán que hace un tiempo hubo un deslave en un hotel que murieron 3 turistas uruguayos, por ejemplo. Entonces es algo que parece que, aunque en un tiempo se decía hasta que haya un muerto, bueno, ya hubo 3 y siguen con lo mismo, ¿viste? Porque acá lo único que importa parece que es la plata. Entonces, bueno, la idea nuestra es proponer con un proyecto de ordenanza un cambio total en la forma de planificar, que además tenga como eje fundamental que haya participación de los vecinos en forma vinculante. Entonces hay un proyecto de ordenanza con un anexo de participación de los vecinos vinculante, que lo que estamos proponiendo es que se junten firmas en un juzgado de paz para que sean certificadas, y eso lleva, primero, a que los concejales tienen obligación de tratar esa ordenanza en 30 días. Segundo, si no la aprueban va al intendente, y si este no la aprueba va a plebiscito directamente según carta orgánica. Con lo cual queda siempre en manos de los vecinos, y es cambiar un poquito, dar vuelta a la taba, donde las decisiones no sean de arriba para abajo, sino de abajo para arriba, de los vecinos, obligar a los políticos a tomar decisiones que quieran los vecinos. ¿Me explico? Sí, sí, perfecto. Y, a ver, toda esta movida que ustedes están haciendo allí, ¿cómo está repercutiendo en la ciudadanía barilochense, digamos? Sabemos que Bariloche es una ciudad turística, entonces de golpe hay meses que se le llena de turistas, hay meses que no, aunque Bariloche es una ciudad que prácticamente todo el año tiene turismo, al que le gusta el verano, al que le gusta el invierno para ir a disfrutar de la nieve, pero en la población activa, mirá, local, ¿cómo está repercutiendo esto? Hay un problemita que es histórico, que vivimos los argentinos en todo el país, y es esta visión de lo partidario, ¿no? De que apoyan algo, una movida, si es de un partido o si es del otro. Nosotros estamos logrando en alguna medida, y creo que también lo logra en alguna medida el observatorio acá, de que no sea una mirada partidaria, de que todos, de hecho, están firmando gente que son distintos ideologías y partidos políticos, porque la gente se va dando cuenta de que la idea de que la participación sea de los vecinos no es una cuestión partidaria, es una cuestión de que los vecinos tienen derecho a opinar y los políticos tienen la obligación de hacerse eco como representantes que se supone que son. Porque si no son representantes, claro, ¿de quién? Porque si la mayoría de la gente está diciendo que tienen que hacer una movida determinada y vos vas para el lado contrario, evidentemente no representás a quien decís que representás. Entonces, bueno, que la gente tome conciencia de eso, yo creo que es importante, no solamente en Bariloche, en Cava, en Buenos Aires, sino en todo el país. Y eso es toda una movida importante que yo creo que había que llevar adelante, ¿no? No, y aparte de lo que vos decís, ¿no? Acá el tema, porque hay cuestiones que dentro de cada ciudad, de cada localidad, una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Para saber cómo es la soledad, tratas de ver que a tu lado no está. son luces en torno a ti. Tú te das cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca ha de morir, al observar cómo muere la flor. Tú verás que también muere la paz, y es que esa paz revivirá en su voz. La flor te la dará para plantarla igual. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que ya no. La vas a ver que un amigo no está, para saber cómo es la soledad. Bien, bueno, después de una de un problemita técnico que tuvimos, que tuve yo, desde mi computadora, tratar de ver si podemos restablecer la comunicación con Norberto, para que nos pueda terminar de comentar lo que estábamos hablando sobre la situación que se está viviendo en Bariloche respecto a la problemática que tienen, como la mayoría de los de la mayoría de las ciudades de este país, donde los intereses políticos, económicos, hacen que no podamos tener las ciudades que nosotros queremos. No sé si estamos comunicados con Norberto. Bien, bueno, Norberto, disculpanos, se nos cortó la No hay problema, no hay problema. ¿Cómo andan? Ahora sí, ¿me escuchan? Pero sí, sí, perfecto. Continuamos, no me acuerdo por dónde habíamos quedado. Lo que estaba planteando, creo yo, que se llegó a escuchar, de que nosotros lo que proponemos es que las decisiones las tomen los vecinos, en cosas importantes. O sea, obviamente que los concejales van a tener su trabajo que hacer. Yo voy muchas veces, asisto al Consejo Liberante, a escuchar qué tratan, qué discuten. Y a veces, viste, son cosas que, bueno, la verdad que se las podemos delegar sin problema, que es declarar de interés municipal, una actividad artística o el nombre de una calle o cambiar de mano una calle. Pero hay cuestiones importantes como las licitaciones que se entregaron del Cerro Catedral en el caso de Bariloche, donde incorporaron en la licitación del Cerro Catedral, que era solo por, la movilidad de las telesillas y cabinas para esquiar, se agregó toda una urbanización de más de 5 barrios distintos que van a edificar sobre el Cerro Catedral, o por lo menos esa es la intención que tienen, aunque tienen aparentemente tienen bastante contra, bastante gente se está dando cuenta que eso no se puede. Pero los intereses están presentes, ¿no? Y hay un acuerdo en una licitación que va a ser complicado frenarlo. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, te estamos escuchando. Y yo creo que te había preguntado cómo es la opinión de las vecinas y los vecinos en cuanto a esta propuesta que están planteando ustedes del Observatorio del Derecho a la Ciudad de ahí en Bariloche, ¿no? Mira, el ejemplo más claro lo vivimos porque hay distintos procesos, que yo creo que acá hay situaciones similares donde hay consejos de planificación estratégica con participación de distintos organismos de fuerzas vivas, como ONG, juntas vecinales, y también hay otro que se llama Consejo de Planificación Municipal, donde el intendente tiene que llamar a convocar a la participación, y lo hizo específicamente y solamente para este proyecto del Catedral, lo cual no es lo que dice la ley, lo que dice la Carta Orgánica. O sea, el intendente tiene que convocar para planificar toda la ciudad, no los proyectos que se le da la gana a él. Entonces ahí ya tuvo un problema porque se le juntó muchísima gente de distintos barrios, distintas juntas vecinales, organizaciones sociales, ambientalistas, criticando el proyecto del Catedral, que además de que no era el único tema para tratar. Así que hizo, lo dejó muy a las claras, que no volvió a llamar a nadie, porque se dio cuenta que iba todo para atrás. Así que evidentemente la gente lo está advirtiendo eso, sobre todo, como te digo, las fuerzas vivas, ¿no? Ahora, allí en Bariloche, ¿es como aquí que hay audiencias públicas, pero no son vinculantes, o directamente no hay audiencias exactamente, públicas? Exactamente, exactamente. Todo esto que te digo, que son Consejo de Planificación Estratégica, Consejo de Planificación Municipal, la Banca del Vecino, audiencias públicas por el aumento del boleto colectivo, son todos no vinculantes. Y nosotros justamente lo que estamos proponiendo en este proyecto de ordenanza es que eso cambie, que todo lo que afecte a la comunidad y todo lo que tenga que ver con un pedido desde juntas vecinales, organizaciones sociales, se pase a un proceso de participación vinculante con una metodología que nosotros proponemos en la misma ordenanza. Eso, si la gente lo quiere investigar, lo quiere ver, está en un blog, que se llama 1-medio, PAVE corta E, PAVE de participación vecinal, te repito, 1-medio PAVE.blogspot.com, donde está el proyecto de ordenanza, el anexo de la metodología de participación vinculante, y incluso está en audio para la gente que por ahí no lo puede leer o que tiene problema de lectura. Pero bueno, lo que estamos haciendo ahora es difundiendo para que esto la gente tome conciencia de la situación crítica que vive Bariloche, porque estamos en una situación complicada, porque no hay inversión del Estado. Vos sabés que el Estado Nacional no pone plata, no transfiere plata a las provincias, entonces no hay forma de tener crecimiento de infraestructura en agua, luz, servicios, mejorar el transporte público, no hay plata para nada, y la ciudad sigue creciendo de una forma desmedida. Entonces, ¿quién va a sostener todo eso? Los vecinos. Entonces, los vecinos tienen que ser los que decidan si quieren o no ese crecimiento, y de esa manera. ¿Me explico? Claro, claro. Y eso, ustedes, a ver, ¿cómo lo están? Vos sos arquitecto, vos tenés tú una formación urbanística que me imagino que no es la, no me imagino, sé que no es la comercial, el emprendedurismo de la construcción, de la, por lo menos en la que yo elegí, viste, porque hice una maestría en planificación en la UBA de acá de Buenos Aires, claro, que es donde me recibí, hice un doctorado en urbanismo que lo tengo aprobado también ahí. Hice otra maestría, claro, en la Universidad de Río Negra sobre ciencia y tecnología, siempre basándome en el análisis de cómo se definieron los códigos urbanos para Bariloche, siempre centrándome en lo que pasó en Bariloche, que muchas veces me, claro, costó, porque la gente de Buenos Aires quiere que vos estudies, no sé, la ciudad de Nueva York, ponele, pero que parece, claro, que estudiar, claro, Bariloche, claro, no es importante para un argentino, y realmente, claro, bueno, es una muestra, un botón de muestra de lo que pasa en el país. Bueno, te diría dos cosas. Primero, hay ciudades, localidades en otros países, en Europa, en Italia, donde tenés son tan parecidas a Bariloche, no mejores ni peores, y donde allí se conserva y se preserva lo que hay, y se ponen trabas a estas cosas que son de emprendimientos de mega inmobiliarios, ¿no? Entonces, totalmente, totalmente. De hecho, en el proyecto nosotros ponemos eso. Estamos poniendo que hay ejemplos internacionales, los fundamentos, ¿viste? Un proyecto de ordenanza tiene fundamentos. Los fundamentos se nombran cómo se hace en otros países y cómo esto no funciona de esta manera en otros países. Incluso países que ellos consideran de derecha o desarrollados. Y bueno, cuando vos le decís estos ejemplos, te dicen, ah, no, pero nosotros no podemos ser como los suizos o los estadounidenses. Para lo que le da la gana no podemos ser, y para lo que no, entonces sí, tenemos que ser igual que Trump, porque le dio la gana. ¿Me entendés? Entonces no, debemos ser iguales que ellos, tomando también lo que hacen que es distinto. Mira, yo hablando contigo y ahora conociendo Bariloche, Villa Langostura y demás, tuve la suerte de conocer algunos otros lugares en Italia, como Lago di Garda, Lago di Como, Cinque Terre, que son lugares que fíjate no que hay pueblos que no crecen, no es que se mueren de hambre y no tienen trabajo. Organizan, planifican cómo distribuir el trabajo en la comunidad y resguardan y protegen lo suyo, lo local, lo nacional. No es que abren la puerta que venga cualquiera a traer plata, entonces nos fundimos todos juntos y contentos. Porque eso es lo que nos está pasando, ¿viste? No. Ni demuelen para hacer obras en lugares que tendrían que estar prohibidos. Pero digo, ¿cómo ustedes ahí, cómo compatibilizan con el sector turístico y el sector inmobiliario, que me imagino que lo que les interesa es construir para tener sí, te una que, te que ellos mismos se dan cuenta que está mal. Si vos hablas, yo hice entrevistas durante las tesis con digamos inmobiliarias, comercios, de todo, pymes, tengo pymes que nos están apoyando, pymes que están enojadísimas con Milei, con el gobernador de la provincia, que piensa subir el ingreso bruto en Río Negro. El problema es que no escuchan a la gente, o sea, escuchan a cuatro empresarios que les da la gana escuchar y lo demás que se la banquen. Y vos cuando votás, tenés problema que votás personas y además no votás toda la lista. Vos ni tenés idea a quién votás. Vos votás una lista donde hay 20 personas en la lista y conocés nada más que uno porque los periodistas le hacen una entrevista nada más que al candidato intendente, gobernador o presidente, pero todos los demás no saben ni quién son. Y acá, en cambio, en casos como Suiza o algunos lugares, algunos estados de Estados Unidos, etcétera, vos podés votar acciones de gobierno, esto que te digo como tipo un plebiscito, donde vos podés votar no solo a las personas, sino a acciones de gobierno. En Suiza, por ejemplo, se hacen cuatro votaciones anuales, donde ponele que una sea para elegir personas, pero el resto son para elegir cuatro o cinco acciones de gobierno cada vez que votan. Como no es obligatorio, va más gente a votar acciones de gobierno que a votar personas. Bueno, Norberto, te agradezco, estuvo muy bueno esto. Es muy importante también que desde nuestras ciudades, cosmopolitas como Buenos Aires, sepan lo que pasa en otras ciudades del país, ¿no? Porque muchos de quienes estamos aquí agarramos el auto o agarramos un avión, nos vamos a Bariloche, nos pasamos 5 días, 6 días, nos tiramos ahí con la nieve, hacemos muñequito, pero no sabemos lo que pasa en lo cotidiano con quienes habitan en la ciudad, ¿no? Y eso es muy importante, y que también sepan que ustedes están reclamando cosas. Yo, vos tenés mi teléfono, el que quiera llamarme, consultarme, no tengo problema, y bueno, cuando quieras, en otro momento, volvemos a contactarme. Gracias. Dale, ¿tienen ustedes algunas redes, algún lugar para que los puedan contactar o comunicarse? Mira, yo prefiero que les des mi teléfono, no tengo problema, es por WhatsApp, que me manden, o que lo miren ahí en el blog, lo que estamos proyectando, pero yo no manejo Facebook, por ejemplo. ¿El blog cuál es? ¿Y el blog, cómo acceden al blog? Es 1-medio pavé, con B corta, pavé, .blogspot.com. Perfecto. Bueno, te agradezco la comunicación y esta información. Chau, buenas noches. Adiós, adiós. Chau, chau. ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate. quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Más muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol, muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, con algunas dificultades técnicas de mi parte. Me quedé sin control, pero bueno, ya creo que estamos saliendo bien al aire. Escuchábamos a Norberto Rodríguez, arquitecto allí de Bariloche, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, podemos decir filial Bariloche, que nos ha dado un informe muy interesante respecto a lo que puede pasar en otras ciudades, ¿no? Que parecería que no, pero que viven el mismo problema que vivimos en nuestra mega ciudad de Buenos Aires, donde la semana pasada se votó un proyecto de ley y salió aprobado respecto al código de edificación, al código urbanístico, y donde vamos a tratar de comunicarnos con María Eva Cuzzovici, también ella del Observatorio del Derecho a la Ciudad de la Ciudad de Buenos Aires, y también de integrante del colectivo La Ciudad es de Quienes la Habitamos, para que nos comente cómo vino el tema de esta ley que se votó, y si hay algo rescatable o no. Vamos a ver si podemos comunicarnos con ellas. Ahí creo que lo tenemos a Nachito tratando de conectarse con María Eva. Y también yo quería aprovechar para comentar que estos días ha salido en algunos medios, no en todos, pero en algunos medios, que en el recital de Ferro de esta semana hubo una banda de música, de rock, Easy A, que tocó allí en Ferro. Y que las vecinas y los vecinos de Caballito denunciaron porque era imposible poder vivir allí, estar allí en esos momentos, por lo que había de vibraciones en ese recital en esos días. Y me llamó mucho la atención porque quien levantó esto, por ejemplo, fue el diario La Nación. La Nación poniendo como título: se mueve el edificio. ¿Qué medidas tomó la ciudad por el recital que hizo temblar a Caballito? ¿Sí? Entonces cuenta que tras este concierto en Ferro, que asustó a los vecinos, la Agencia Gubernamental de Control porteña labró un acta de infracción a la productora. Y luego desarrolla lo que los vecinos se fueron quejando, y no solamente los vecinos de Caballito, sino que hasta esas vibraciones que estuvieron registradas como si fueran un sismo, llegaron hasta Villa Crespo, hasta nuestro barrio, hasta mi barrio. Ahora, lo hipócrita de todo esto, que lo pueden leer en el diario La Nación, que lo escribe Luján Berardi el día de ayer, 16 de diciembre, es que el diario La Nación nunca ha mencionado las denuncias que llevamos adelante los vecinos y vecinas de Villa Crespo con el Movistar Arena. Ya que no saben por qué nunca el diario La Nación, cada vez que le mandamos mensajes, que le mandamos comunicados de prensa, por lo que vivimos, no una vez cada tanto como en Ferro, sino más de 4, 5, 6 días a la semana en Villa Crespo cuando hay recitales. ¿Pero por qué? Porque uno de los dueños del Movistar Arena es el diario La Nación. Qué casualidad, ¿no? O sea, pobre los vecinos de Villa de Caballito con Ferro, que obvio la están pasando muy mal cuando hay estos recitales, pero de esto no se habla en Villa Crespo cuando sucede estos recitales del Movistar Arena. Y bueno, un poco después hablaremos sobre esto, y también queríamos, bueno, como comenté, hablar con María Eva Kutsovitsis, ingeniera ella del Observatorio del Derecho a la Ciudad, para que un poco nos haga un resumen de lo que se aprobó con el Código Urbanístico, y bueno, qué es lo que quedó afuera, qué es lo que entró, qué es lo que sirve, lo que no sirve para los habitantes de la ciudad. Un poco larga mi explicación, pero nada, ¿cómo te va, María Eva? Luis te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis, buenas noches a todos, a todas, ¿cómo están? Muy bien, bueno, yo tenía, no sé si me escuchaste la introducción de lo que pasó en Ferro y la hipocresía del diario La Nación, ¿no? Pero con respecto al CUR, ¿qué es lo que quedó de última? ¿Qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve, qué es lo que se aprobó para bien o qué es lo que se aprobó para mal? Mira, la realidad es que la centralidad del debate de la agenda porteña durante todo este año fue la necesidad de modificar el Código Urbanístico. Y ese debate, ¿no?, de el ajuste o la modificación del Código Urbanístico terminó el jueves pasado, cuando la legislatura porteña aprobó en segunda lectura, de manera definitiva, la modificación del código, con 31 votos afirmativos, votos integrados por el PRO, la Coalición Cívica, Evolución, los Libertarios de Marra y Confianza Pública, 11 votos negativos, ahí negativamente votó el FIT, votaron los libertarios que responden a Karina Milei y votó el sector del PRO que responde a Patricia Bullrich, y hubo 18 abstenciones de Unión por la Patria. La realidad es que lo que finalmente se terminó votando en esa modificación del código es un nuevo código que no va a resolver los problemas estructurales que tenemos las porteñas y los porteños, y que además habilita una especie de delivery de excepciones inmobiliarias. ¿Por qué planteo esto? Porque la ciudadanía venía organizándose y había logrado importantes conquistas respecto al texto original de modificación de código urbanístico que de manera inconsulta presentó el jefe de gobierno de la ciudad. Habíamos logrado de lo que fue el texto que se votó en primera lectura eliminar lo que se denominan las parcelas emisoras y las parcelas receptoras, que es una especie de igualdad de oportunidades para las grandes desarrolladoras inmobiliarias, para capaz, quienes no saben, en una primera instancia el gobierno quería impulsar un listado de parcelas y polígonos ubicados en general en el sur de la ciudad que tenían la capacidad de emitir metros hacia zonas más rentables de la ciudad para construir por encima de lo permitido, es decir, para habilitar la aparición de las denominadas torres sorpresas. La verdad es que logramos en primera lectura retirar del texto ese listado de parcelas emisoras y receptoras que nada tienen que ver con planificar una ciudad que está en emergencia urbanística, que está en emergencia ambiental y que está en emergencia habitacional. Luego de esa primer votación hubo una audiencia pública. La verdad es que en esa audiencia pública el 90% de quienes participamos, más de 500 personas, rechazamos la propuesta del Poder Ejecutivo de modificación de código urbanístico. Hubo solo 47 participantes que manifestaron su apoyo, y dentro de lo que planteamos de manera masiva y contundente en esa audiencia pública fue principalmente hacer hincapié en la necesidad de más espacios verdes, los problemas derivados de la sobreconstrucción, el colapso de los servicios públicos en, la verdad, la totalidad de los barrios de la ciudad, la destrucción del patrimonio, la destrucción de los barrios de casas bajas, la falta de participación, el peligro de estas excepciones inmobiliarias, y por supuesto rechazamos esta lógica de tener parcelas que emiten metros para poder sobreconstruir en zonas más rentables de la ciudad. Lo que pasó en las últimas semanas es que por la ventana el jefe de gobierno introduce en el texto que finalmente se aprueba el jueves un listado de parcelas emisoras y receptoras. La verdad es que eso constituye una enorme burla a la participación ciudadana, porque quienes participamos de la audiencia pública y el conjunto de la ciudadanía lo que hicimos fue discutir sobre un proyecto de ley que había sido votado en primera lectura y que justamente no tenía incorporado ningún listado de parcelas emisoras y receptoras, porque se acordó que eso iba a ser una discusión posterior, caso a caso, en la legislatura porteña. El jueves, lamentablemente, se terminó aprobando la modificación del código, incorporando esta lógica de parcelas que emiten metros y parcelas que pueden entonces recibir torres en los corredores de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esto sin duda va a abrir muchísimos litigios en la justicia, porque esto constituye una violación al principio constitucional de votación de este tipo de proyectos, que tienen una primer votación en lo que se llama primera lectura, una audiencia pública referida a lo que se vota en primera lectura, y luego una segunda lectura que lo transforma en ley. Y por supuesto, esto muestra una vez más el profundo desprecio que tienen, ¿no?, quienes legislan por la democracia participativa. Porque la realidad es que esto muestra los límites de la institucionalidad, al menos en el ámbito legislativo. Seguro. Bueno, muy muy amplio, muy muy claro todo el informe que vos has dado. Hay que seguir con esto. Esto no termina aquí porque hay muchas organizaciones vecinales que se siguen moviendo a pesar de lo que se ha aprobado y que en muchos casos, no, como vos decís, no los tuvieron en cuenta. Pero hay otro tema puntual que te quería preguntar. Un comentario, Luis, que sí, no, son solo comentarios. Había una enorme oportunidad de ponerle un límite a Jorge Macri. Jorge Macri logró aprobar el código con 31 votos. Y la verdad es que si los otros 29 hubieran votado en contra, hubiera sido una victoria pírrica. Y esto hubiera dado en la línea de flotación de un gobierno que desprecia la democracia participativa y que además desprecia el conjunto de las instituciones. Así que bueno, la verdad era una oportunidad que teníamos de poder dar un debate completamente diferente, un enorme esfuerzo de las organizaciones de la ciudad justamente para poner en agenda la necesidad de modificar el código urbanístico y además incorporando valiosísimos aportes. Lamentablemente, entre gallos y medianoche, nada de eso pasó y entonces por la ventana apareció una especie de delivery de excepciones inmobiliarias con nombre y apellido. Sí, vamos a seguir ese tema porque a mí también me quedó mis serias dudas de esas 18 abstenciones. Porque si bien, como vos decís, no hubiera logrado voltearlo, pero no es lo mismo 31 a 29, no, por supuesto que no. Exacto. Pero ahora me quiero referir a otro tema, aunque sea en dos minutitos porque tenemos poco tiempo. Avanzaron ahora sobre el tema de las ciclovías y se ha presentado el Observatorio del Derecho a la Ciudad, presentó un amparo porque están levantando ciclovías. ¿A quién le consultaron? Bueno, la verdad es que a nadie. Por eso es que ayer con el Observatorio del Derecho a la Ciudad presentamos una acción judicial para defender la ciclovía de la calle Tucumán. Lo cierto es que existe en la Ciudad de Buenos Aires un mandato legal de que la red de ciclovías y de bicisendas tiene que ampliarse, no reducirse, no destruirse. Por eso es que estamos ante una violación al derecho a la movilidad del conjunto de la población. La verdad es que es una obviedad, pero el sistema de transporte público de bicicleta no solo permite desincentivar el uso del auto, sino que además es clave en lo que nosotros denominamos una movilidad ambientalmente sustentable. Y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, tengamos en cuenta que los salvajes tarifazos que tuvo lugar en el sistema de transporte público llevan a que buena parte de nuestra ciudadanía tenga que elegir si llega a fin de mes o si paga el transporte. Por eso que para miles de personas la bicicleta se ha convertido en una opción accesible y económica para poder moverse en la ciudad. Y acá hay un dato, el propio Plan Urbano Ambiental de la ciudad establece que debe desarrollarse y promoverse el sistema de transporte público de bicicleta como un transporte alternativo, pero además un transporte eficaz. Y para eso el Plan Urbano Ambiental establece que hay que incrementar las ciclovías y las bicisendas, que hay que eliminar las barreras físicas, que hay que hacer mejoras estructurales para justamente fomentar su uso. Los primeros días de diciembre, sin ningún preaviso y en total secretismo, el gobierno de la ciudad empezó a desmontar parte de la ciclovía de la calle Tucumán. Recordemos que esa ciclovía es clave para conectar, por un lado el microcentro y por otro lado los barrios de Once y Abasto. La destrucción de este tramo de ciclovía no fue acompañada de ningún acto administrativo y no hay ningún fundamento para esta medida. Por eso es que, de vuelta, ¿no?, este accionar pone en evidencia la falta de respeto por la democracia participativa, porque las ciclovías tienen que ver con la planificación de la ciudad, la planificación en clave ambiental. Eso sin duda que debe ser discutido con el conjunto de la ciudadanía. Y por otro lado, es un ejemplo más de la discrecionalidad que tiene este gobierno a la hora de planificar nuestra ciudad. Así que veremos qué es lo que sucede. Presentamos esto en la justicia. Hoy las y los ciclistas quienes usamos la ciclovía somos un actor clave en la movilidad de la ciudad. Y si bien puede haber debates respecto, ¿no?, a la eficiencia de ciertas ciclovías, lo que corresponde es que el gobierno de la ciudad elabore un plan participativo de reestructuración del conjunto de la red existente, no de eliminar ciclovías sin fundamentos, sin instancias de participación, sin decisiones tomadas por autoridades competentes, sin transparencia, sin publicación en el boletín oficial, sin propuestas alternativas, sin planificación. Nosotros necesitamos ir a una ciudad más segura, más accesible y, por supuesto, más sustentable. Así que, bueno, en esta presentación muchísimos colectivos de ciclistas de la ciudad nos están acompañando, porque realmente esto es un enorme retroceso en materia de derechos conquistados respecto a la movilidad. Seguro. Bueno, María Eva, lo de ciclovía lo vamos a seguir porque es un tema que me interesa, porque, como decís vos, hay que ampliarla y también hay que pero es para otro programa, hay que también ajustar muchas cosas que hoy en forma, no sé cómo, la Reta las fue armando. Pero lo dejamos para otra oportunidad. Te agradezco mucho y que, si no podemos volver a comunicarnos, que tengan unas felices fiestas y muy buen año 2025. Chau. Igualmente para todos ustedes. Un abrazo enorme y muchísimas gracias. Bien, ya estamos terminando. Nachito, acá personalmente y directamente no nos vamos a ver hasta el año próximo, porque tenemos dos martes, como también han dicho nuestros compañeros de Tengo Una Idea. Nuestro programa va a salir grabado, esperemos que el 24 y el 31 alguien se digne a escucharnos, y si no, igual algo vamos a transmitir, quédense tranquilos, algo va a salir, quizá hagamos algún recordatorio de los mejores, no de los mejores, de las entrevistas quizá más interesantes del año, y por supuesto, igual el próximo martes nos van a escuchar en Otras Voces, Otras Propuestas. Gracias, Nacho. Buenas noches. Gracias en la M690. Hasta el próximo martes. Chau. El tiempo comenzó a pasar, las frutas no brillaron más, y el sol se fue y llovió. ¿Dónde estás ahora? Que el viento borró tus manos. Imagen se va. Temprano fue el atardecer, el patio no la llama más en su lugar. Quizás esté sentada aquí en una silla de algodón para mirar y mirar. ¿Dónde estás ahora?